La Iglesia Guayo Argentina presenta al pastor Felipe de Stefani todos los domingos 10 horas o 19 horas en Maipú 365 Vicente López, a metros de Puente Saavedra. Un encuentro con Jesús. ¿Te lo vas a perder?